Es una semana, ya son 7 días, así se les llama. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada día es una vuelta de la tierra que giró. Se termina la semana cuando 7 giros dio. La señora tierra gira sobre un pie y en la media vuelta el sol no se ve. Oscurece entonces, luego el sol nos mira. Mientras va girando, se completa un día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo se descansa para así escuchar a Dios. Qué bonito es el domingo que nos acaricia Dios.